¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Trio Play Standards es el sexto álbum del pianista alemán Pablo Held, para su propio sello, el Hapalite Records, que lo publicó el 6 de diciembre del año 2024 junto a amigos de toda la vida. Hablamos del bajista Robert Lanferman y el baterista Jonas Bollwinkel. Este álbum, decíamos, sexto álbum hasta entonces, no hablamos del 2024, puesto que acaba de publicar algo recientemente, sexto álbum para su sello, el Hapalite Records. El pianista reconoció hace un tiempo que cuanto más estudio esta música, más me impulsa hacia adelante. Y bueno, aquí se nota esta casi necesidad de abordar cancionero popular en este álbum muy cortito, una pena, seis cortes de unos 30 minutos de duración la totalidad del álbum, en donde él aborda de una manera muy, muy, muy particular el estilo Pablo Held, reconocido standards del movimiento. La legendaria cantante también británica Norma Winston es la que escribe las notas, las líneas de notas que acompañan el álbum. Recordemos que la gran cantante fue esposa de aquel enorme pianista fallecido hace algunos pocos años atrás, el pianista John Taylor. Estuvieron casados algunos años, se divorciaron posteriormente. Pablo Held también lo menciona como uno de los grandes momentos, ¿no? El haber participado, el haber recibido educación musical por parte del enorme pianista británico John Taylor. En nuestras 14 grabaciones anteriores, Robert, Jonas y yo hemos explorado una amplia gama de ámbitos musicales. Comenta el pianista, mis composiciones originales, piezas clásicas, obras de mi padre, Peter, él, y ocasionalmente temas de algunos de mis artistas favoritos. Profundizar en cada uno de estos entornos musicales ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del sonido del trío a lo largo de estos años. Ahora, por fin, hemos cumplido un sueño, grabar un álbum de standards. Completa el gran pianista Pablo Held. Que como dato curioso también el muchacho tiene un programa radial que se difunde además también por algunas plataformas. Esto es un programa que recibe a grandes figuras del movimiento, ¿no? Con entrevistas. El programa de entrevistas se denomina Pablo Held Investiga y en algún momento en el que entrevistó recibió como invitado al enorme saxofonista Wayne Shorter. Él dijo de Pablo Held, me gusta lo que haces, vas a estos otros sitios. Hay una fuerza y estás centrado mientras se mueve, ya sabes. Y tienes esa velocidad interior y narrativa. Elogiaba el enorme Wayne Shorter a Pablo Held en aquella entrevista en su programa Pablo Held Investiga. Bueno, escuchemos la primera parte, los primeros tres temas de 6, 15 minutos apenas y nos volvemos a encontrar en el entretiempo mientras damos vuelta al disco. De este trio Play Standards por Pablo Held, publicó Hapalite Records el 6 de diciembre del año 2024. Acompañan al pianista Robert Lanferman en bajo y Jonas Bollwinkel en batería, grabado el 29 de octubre del año 2023. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Nací en Hegel, en Alemania, en el año 1986, mi padre pianista y mi madre técnica de piano. La música de Herbie Hancock sonaba de fondo mientras jugaba al Lego. La de John Scofield en el coche durante las vacaciones, recuerda Pablo Held. Para mi tercer cumpleaños, mi tío me regaló mi primera batería, construida por él mismo. La música siempre estaba ahí y siempre a mi alrededor. En la fiesta de empresa de mi abuelo, toqué por primera vez la batería delante de un público, a los 4 años, con Stevie Wonder. Sin pensar, sin dudar, como un niño. Posiblemente la mejor manera de hacer música. Al menos así es como lo afrento aún hoy. A los 10 años me entusiasmo por las clases de batería de Cayo. En su lugar me sentaba al piano con más frecuencia. Mi padre tomó nota y me hizo un regalo. Mi primera clase de piano con un colega suyo. En Hegel se acercaba el último curso escolar, pero yo solo tenía una cosa en mente, estudiar piano jazz en Colonia. Pasar la audición del año 2005 era el billete a un mundo nuevo. Colonia era mágica, el escenario, ver 1 o 2 conciertos cada noche, estudiar durante todo el día, tocar en sesiones y escuchar música con amigos y clases con 2 de mis mayores héroes, John Taylor y Hubert Nuss, los mejores profesores que podía imaginar, mundos nuevos en cada lección. Luego la primera jam con Robert Landferman al bajo y Jonas Bollwinkel en la batería. Ahora sois mi trío, dije supuestamente después, ¿no? No lo recuerdo, solo la sensación. Hoy Robert y Jonas son 2 de mis compañeros musicales más importantes y mis amigos más íntimos. Desde 2006 el trío es mi hogar musical. Estoy agradecido por haber vivido tantas cosas juntos a lo largo de los años. Innumerables giras, 9 álbumes en Pirouette Records, 2 álbumes en Edition Records y colaboraciones especiales con invitados como John Scofield, Ralph Turner, Chris Potter, Jim Byrne, Jorge Rossi, Dave Lindman o Nelson Beiras. La interacción con Robert y Jonas resulta tan cercana y familiar, pero al mismo tiempo tan emocionante como durante nuestra primera jam. Nuestra música se desarrolla en el momento, como una conversación entre amigos. Y por supuesto me alegra llegar a un público más amplio y tener una respuesta tan positiva. Premios como el WDR Jazz Award, el SWR Jazz Award o la promoción del NICA Artist Development me ayudan a continuar mi viaje. Y cuando mi héroe John Scofield nos llama una de las mejores bandas de la música actual, o Ralph Turner habla de un importante ejemplo de la evolución del trío de piano jazz, refiriéndose a ellos, ¿no? Son momentos que realmente no puedo comprender, pero que me llenan de profunda gratitud. En mi serie de entrevistas Pablo Head Investiga, hablo con mis ídolos musicales y compañeros desde 2018. Wayne Shorter, Joy Baron, Dave Holland, Bill Stewart, Bill Frisell, John Scofield, Norma Winston, Larry Goldens o Dave Longstreet. Hablaron conmigo sobre su música y su proceso creativo, una de mis experiencias de aprendizaje más importantes hasta la fecha. Ahí se puede ver en YouTube, se puede escuchar en todas las plataformas de podcast y a veces se puede leer o escuchar en la revista Jazz Think. Desde el año 2017 dirijo la serie de conciertos Pablo Head Meets en el Loft de Colonia. Invito músicos que me emocionan, grandes internacionales como Norma Winston, Ben Maunder, Gary Hasban, Jeff Ballard. Se reúnen con compañeros y amigos como Liv Berger, Catherine Pechloff o Jason Seiser o Shannon Barnett. Cada vez una nueva formación y un nuevo repertorio. Un cambio igualmente gratificante es la docencia desde el año 2011 al 20 en el IFM de Onnesbruck, desde principios del 2020, como profesor asistente de la Universidad de Johannes Gutenberg de Maguncia, además de los talleres en todo el mundo. Mi ideal, en todo momento, la investigación conjunta a la altura de los ojos, tal y como pude experimentarlo con mis propios profesores. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse,

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, esto fue Trio Play Standards por Pablo Hell Trio, publicó Hopalike Records el 6 de diciembre del año 2024. Acompañan al pianista alemán sus amigos de toda la vida, con quienes conformó la primera formación hace muchos años, Robert Lanferman en bajo y Jonas Borwinkel en batería, un álbum grabado en el Jazz Campus Studio el 29 de octubre del año 2023. Acompañan a Pablo Hell y su trío, además, en las notas de línea, la enorme cantante británica Norma Winston. Bueno, el álbum se comercializa además también con un incentivo adicional, que cada copia física o digital incluye el álbum extra Trio Play Standards Live, grabado durante el festival Standard Week, organizado por propio Hell, en el Loft Colonia en el año 2022. Bueno, fantástico. Recordarán ustedes que comentábamos hace un momento que el muchacho también tiene un programa radial en donde entrevista amigos y grandes celebridades del movimiento. Pablo Hell investiga, sumando numerosas experiencias también, ¿no? Esto de compartir con sus héroes le ha dado enormes frutos en su carrera, muy corta carrera como líder de banda. Recordemos que este es el sexto álbum para su propio sello, el Hopalike Records, y más de 15 álbumes con su actual formación, el trío de toda la vida, ¿no? Robert Lanferman en bajo y Jonas Borwinkel en batería. Fantástico, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida de alrededor de medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo,